Bajo en la falda del monte los capulines de viso. No más me quedo pensando que con tu amor ya se me hizo. Ya me encontré este recado detrás de mi santo niño. Que si de ti no me olvido, me llenarás de cariño. Si en mi pecho se escribe tu nombre, no se borra, te juro que no. Que el que canta tal vez sea muy pobre, pero siempre el amor respeto. Las palomas volaron toditas en compañía. Aunque me mires con otras, tú serás la dueña mía. La despedida es ahora, la vuelta quién sabe cuándo. Mientras haya capulines, de ti me estaré acordando. Si en mi pecho se escribe tu nombre, no se borra, te juro que no. Que el que canta tal vez sea muy pobre, pero siempre el amor respetó.